Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saluda Johanny Hernández. Todos en la vida estamos constantemente enfrentando diferentes situaciones que se nos presentan y que se convierten en adversidades. En una serie de 2 días, Stephanie Campos conversará con Sixto Porra sobre el tema Lecciones de la Adversidad. Como seres humanos, nos cuesta prepararnos para esos momentos y creemos que podrían ser sinónimo de que todo se acabó. Sin embargo, debemos tener presente que la única ruta que tiene la adversidad es la de ser superada, que debemos tomar fuerzas nuevas para recordar que Dios está con nosotros y que nos ayudará a donde quiera que estemos. Escuchemos. En su programa de Enfoque a la Familia hoy vamos a conversar acerca de las lecciones de la adversidad. ¿Cómo estar listos? Muchas veces no sabemos cómo tener la actitud correcta, qué hacer y qué no hacer. Para ayudarnos en este tema está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Stephanie? Muy bien. Es bueno hablar de este tema. Casi no se aborda porque algunos dicen, y si hablo de adversidad, a lo mejor la llamo. Mm-hmm. No, es parte del camino. Y la adversidad tiene sus virtudes, grandes virtudes. Uh-huh. Todos enfrentamos y enfrentaremos esos momentos difíciles que en ocasiones vienen de forma inesperada. Pocas veces estamos listos o nos preparamos para cuando esto venga. ¿Es importante estarlo? Seguro, tenemos que estar listos. En el tanto nosotros seamos conscientes que en determinado periodo del tiempo vienen momentos difíciles, estresantes, y uno sabe que puede prepararse previamente, eso es lo ideal. Por ejemplo, en las etapas de la vida, uno entiende que la adolescencia es una etapa difícil. Por lo tanto, uno tiene que anticiparla, tomando tiempo para dialogar con su preadolescente y entrenándole para enfrentar la adolescencia. Si nosotros le explicamos qué es la adolescencia, los cambios que se dan, cómo enfrentarlos, y somos conscientes que nuestros hijos van a vivir un luto, van a pasar de la niñez a la adolescencia, que es un desprendimiento donde van a tener desarrollo hormonal y comienza la etapa de desprendimiento de los padres, ellos pueden enfrentar ese momento con mayor asertividad. Por eso nosotros tenemos que estar listos. Y la mejor forma de estar listo para enfrentar la adversidad es entendiendo que la única ruta a seguir es superarla. Cuando la adversidad viene, muchas veces se podrían ver alterados los proyectos de vida que ya teníamos planeados y esos cambios o reacomodarnos o cómo nos ordenamos para salir adelante, muchas veces no es tan fácil. No es fácil porque uno dice, nunca pensé que esto me ocurriría a mí, yo no merezco esto, aquella persona que es mala, no le pasa nada y a mí me pasan todas estas cosas. Diálogos internos como, creo que no podré superarlo. En ese momento perdemos la esperanza, sentimos que no saldremos adelante. El sueño se va, vienen pesadillas, una angustia profunda toma nuestro corazón, caemos en la negación, si me duermo y me despierto a lo mejor ya no estará esta situación, pero los momentos difíciles tenemos que enfrentarlos. En primer lugar, dese licencia para llorar. Uno tiene que darse la licencia para llorar. Por favor, llore. Tenemos que darnos la oportunidad de buscar el hombro de buenos amigos en los cuales llorar, porque esto duele. No puedo yo negar que está esto. O sea, eso tengo que enfrentarlo. Pero luego que lloro, tengo que levantarme. En lugar de encerrarme en la depresión de la habitación, cerrar las cortinas, apagar las luces, meterme bajo la cama, eso tengo que salir de ahí. Si ya lloré, si ya me deprimí un rato, ahora hay que levantarse, hay que bañarse y hay que tomar una actitud lógica, no en función de los sentimientos. Nuestros sentimientos están alterados y están produciendo pensamientos distorsionados, como soy un fracasado, no sirvo para nada, nadie me puso a confiar en esta persona, le di todo mi amor por tantos años y ahora me paga de esta manera. No, hay que comenzar a dirigir nuestro diálogo interno para que nos mueva a pensamientos positivos y acciones correctas. Ahora que usted nos dice que todos necesitamos ese momento para llorar, para buscar consuelo en otras personas, en ocasiones podríamos pensar que por ser personas de fe, somos superhéroes, superhombres o supermujeres, y quizás no nos damos ese chance de llorar porque podemos creer que sería como no estamos confiando en Dios. Hay dos momentos cuando Jesús lloró. Lloró por Jerusalén, cuando observó las personas que corrían de aquí para allá como ovejas sin pastor. Lloró porque las vio desenfrenadas, perdidas, extraviadas. Lloró con Marta y María por el dolor que las embargaba. Su amigo había muerto, aunque él lo resucita, pero él se identifica con el dolor de las demás personas. Si uno sigue adelante en la historia de Pablo, dijo Pablo, naufragué, me asaltaron, me golpearon, me apedrearon, me robaron, me traicionaron, me abandonaron. Eso es parte del dolor que todas las personas enfrentamos. No es algo que es malo. La adversidad lo que hace es pulir carácter, preparar nuestras vidas para lo que viene. La adversidad desarrolla músculo interno, desarrolla inteligencias que no teníamos, desarrolla en nosotros la capacidad de enfrentar con valentía situaciones que no estaban previstas. Hoy me preocupa que nosotros los padres tratamos de proteger a nuestros hijos de todo dolor y tratamos de evitarles toda circunstancia adversa. Y eso es un error, porque le estamos robando la posibilidad a ellos de enfrentar la adversidad de tal manera que les haga desarrollar fortalezas ocultas. Uh-huh. Cuando hablamos también de cómo enfrentar la adversidad, definitivamente algo de lo que tenemos que estar muy atentos es de los pensamientos que vienen a nuestra mente. La manera en que pensamos es determinante para lo que hagamos o lo que no hagamos, y también en cuanto tiempo vamos a superar la adversidad. Entonces, ¿cómo podemos administrar, cómo podemos quitar esos pensamientos que no nos edifican para poder enfocarnos en lo hermoso, en la esperanza que viene? Los pensamientos nos pueden dirigir a un precipicio, nos pueden dejar tirados en el camino. Tenemos que recordar que estos pensamientos están alterados por emociones cansadas, por una situación de crisis que es real. Los pensamientos deben ser sustituidos por un diálogo interno positivo, donde nuestro ser levante a través de la esperanza. Sé que saldré adelante, ya lo he hecho antes. Hasta aquí Dios me ha ayudado, y así como ha estado conmigo en las crisis anteriores, saldré de esta. Decido perdonar y perdonarme. Y esto es fundamental para poder dejar el pasado atrás. Uno tiene que aprender a perdonar y a perdonarse. Nos van a fallar, nos van a traicionar. Las personas en las que usted confió, algunas de ellas le van a traicionar. Aquí le voy a revelar algo privado, íntimo. En alguno de esos momentos duros donde uno experimenta la traición de alguien, estoy en mi tiempo íntimo con Dios y digo, Señor, esto no es justo. Y yo puedo sentir en mi corazón, recordando a Jesús caminando por Galilea, pensando en Judas. Y me dije a mí mismo, claro, es que siempre hay Judas en medio de la compañía. Es decir, no pasa nada. Entonces fui a buscar en la Biblia el momento en que Judas traiciona a Jesús. Y Jesús le mira y le dice, ¿qué tienes conmigo, amigo? Lo que está diciendo ese texto es que en medio de la traición, Jesús está guardando su corazón y no importa lo que hagas, siempre tendrás un lugar importante en mi vida. Eso trae paz. Para mí eso es lo que mata a Judas, porque Judas no comprende cómo es que él traicionando sigue siendo amado. Bueno, este es un pensamiento correcto. Nadie me robará el privilegio de ser feliz. Nadie me robará la paz de mi corazón, nadie. Mi refugio será Dios, lo encontraré en Él. Por eso perdonaré a quienes me fallen y me traicionen. Me levantaré nuevamente. Levantaré las alas como las águilas y mis fuerzas serán renovadas. Así dice Dios. Él renovará nuestras fuerzas. Lo voy a volver a intentar vez tras vez Estos son los pensamientos que debemos dejar que se aniden en nuestra mente. Enfrentar momentos difíciles es normal, todos lo hacen, no solamente a mí me ocurre. Entonces me acercaré a personas para aprender cómo ellos lo enfrentaron. Dese la oportunidad de buscar ayuda. Siéntese con un consejero, aprende a escuchar a las personas que ya han pasado por esas circunstancias. Lo que yo he experimentado es que luego termino riéndome de mí mismo diciendo, ¿cómo es que me estoy ahogando en un vaso de agua? Uh-huh. No puede ser. Pensar que esta persona ha enfrentado eso y más y salió adelante, yo saldré adelante. Bueno, eso nos inspira. Hable del tema, por favor, hable del tema con otras personas. Es importante que se aleje de personas negativas, de esas personas que le echan tierra a usted, que le dicen a usted no lo vas a lograr, es que vos, usted aléjese de ellos y busque personas que le ayuden a ir al pensamiento correcto. Sé que de esta saldré fortalecido. Voy a confiar en Dios, en mí mismo, en los que me den la mano. Voy a reenfocarme. Voy a dejar de enfocarme en aquel que me abandonó, que me hirió, y voy a enfocarme en aquellos que hoy deciden amarme. Haga una lista de los pensamientos correctos que debe tener y estos aliméntelos en su mente. Recuerde, en un vaso de agua no puede haber agua sucia y agua limpia. Bote el agua sucia y llene el vaso de agua limpia, de pensamientos correctos. Démonos la oportunidad de volver a intentarlo. Estamos disfrutando muchísimo este tema, pero ya el tiempo por hoy se nos acabó. Sin embargo, mañana continuamos con la segunda parte de cómo aprender esas lecciones de la adversidad. Seguro será bueno volver y seguir hablando del tema. Cuando los sentimientos están alterados, va a producir pensamientos distorsionados, para lo que es necesario tomar un tiempo a solas con Dios y con nosotros mismos para encontrar ese diálogo interno positivo. Como parte de este crecimiento que todos buscamos, queremos recomendarle un libro que lo puede encontrar en Enfoque a la Familia, el cual se titula «Cómo las personas exitosas crecen», del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado en el tema del desarrollo personal desde hace más de 50 años. Aquí se enseña todo lo que ha recogido sobre lo que se necesita para desarrollar nuestro potencial. Y ahora compartimos con usted nuestro segmento, Finanzas con Propósito. Qué lindo es gozar de buena salud para disfrutar con toda nuestra familia. La salud es una inversión, la salud es un ahorro. Cuando usted organiza sus gastos, recuerde separar siempre una cantidad, aunque sea mínima, para aquellas emergencias inesperadas, cuando nuestro hijo se enferma o cuando nosotros nos sentimos mal. La salud es la forma en la que Dios nos permite realizar todas aquellas cosas y aquellos sueños que hay en nuestro corazón. Pero para ello debemos guardar dinero, debemos invertir en un seguro, debemos tener siempre en cuenta que la salud es una inversión. Si cuidamos nuestra alimentación, hacemos ejercicio y evitamos los excesos, nos ahorraremos muchos males. Recordemos el refrán, más vale prevenir que lamentar. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de este tema. Si desea tener diferente información que le ayude a crecer en su matrimonio, noviazgo, proyecto de vida o crianza de hijos, visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Enfoquealafamilia.com, donde además encontrará nuestra tienda en línea para que pueda descargar los programas de radio y las conferencias. Además, si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Johanny Hernández. Nos escuchamos en una próxima audición en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.